es en silencio. El decimoquinto, ¿no? Cuarto. La temporada. Un cuarto siglo. Y porque hemos hecho 4 más un express. O sea, este es el cuarto. Con el sí, express. No, digo la decimoquinta temporada. Que pensaba que era decimoquinta, he entendido. Sí. Yo te puse poner temporada 14, con dos cojones. Claro, es que antes has dicho 14, digo, no me cuadra. Claro, es que tengo apuntado temporada 14 por algún motivo. No, espérate, y además, luego le cambio, al audio le estoy llamando express. Madre mía. Estamos en Indie Podcast, ¿eh? No en el Merry Podcast, por si acaso. No pas. No mira a nadie. ¿Qué polla pasa aquí? Oh, shit. Here we go again. Indie Podcast, 15ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, al podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 4 de la 15ª temporada. Y arrancamos pues con muchas ganas de comentar la nuestra, muchas ganas de veniros aquí a divertir, a entretener, a informar, a desinformar, ya sabéis, al puro estilo Indie Podcast. Y os traemos una noticia que la verdad, ya sabéis que todo lo tomamos en coña o intentamos hacer a la broma posible, pero esto, ojo, porque ha destapado bastantes heridas, la gente está bastante cabreada y bueno, vamos a ver un poquito cómo se soluciona en caso que se solucione y si se soluciona bien. Y es que ha habido desde hace, pues a día de grabación, un día, cuando estéis escuchando esto seguramente habrá pasado una semanita, más o menos, y ha habido una polémica bastante gorda con la cadena de tiendas Game y los puntos de descuento. Pongo un poquito en situación. La cadena de tiendas Game, lo que hacía, uno de sus programas, digamos, para retener clientes, era que por cada euro gastado obtenías 10 puntos. Esos puntos, a medida que se iban acumulando, los podías utilizar en cierto momento para que te descontaran dinero en la compra de un videojuego. Hacen muchísimas otras tiendas y o cadenas. ¿Qué es lo que ha desatado la polémica? Pues bien, en un principio lo que la gente pensaba es que estos puntos no caducaban o que la vigencia caducidad era de un año. Ahora os pongo un poco de antecedentes. En principio, desde al albor de los tiempos, desde el principio de todo, se decía que se tenía en cuenta que estos puntos no caducaban. Entonces, más o menos allá en el 21 salió una noticia, dentro del contrato, de las cláusulas del contrato, una pequeña información que se decía que los puntos tenían una caducidad de un año natural. Es decir, que todos los puntos que tú conseguías en el año 2021 los tenías que gastar en el 21, porque en el 22 iban a caducar. Pero tampoco era así, porque además, por lo visto, algún usuario de Twitter preguntó a la cadena Game lo de que le explicara cómo funcionaba la caducidad de puntos y le dijeron que no, que los puntos no caducaban, que los puntos Game acumulados no tienen una fecha de caducidad. Gracias por confiar en Game, se me cuida. ¿Por qué ha pasado ahora? Pues de la noche a la mañana la gente se ha despertado y ha visto que han desaparecido muchos de sus puntos. ¿Por qué? Desde febrero a marzo, en este periodo de tiempo de 2024, ha habido un cambio en las cláusulas de Game, en la cual la caducidad se ha extendido a 3 meses. O sea, se ha puesto a 3 meses. Es decir, se dice que el día 1 de abril caducan los puntos que tenían por esa fecha 31 de diciembre del año anterior. ¡Cabrón! Y así han volado muchísimos puntos. Y la gente está bastante enfadada. Como dicen, pues Game cambió sus condiciones de uso entre febrero y marzo de 2024 sin ningún aviso. Y se ha llegado el día 1 de abril y ha ventilado, pues se calcula que habrá ventilado unos 78.000 puntos sumando todos los usuarios de... No, perdón, 78 puntos de un usuario. Pues imaginaos la cantidad de puntos que habían, que habían generado. Creo que ha salido uno, por ejemplo, que tenía como 300 euros en puntos, tenía unos 120.000 puntos, y de golpe pues le han quitado pues la mitad o más de la mitad. Así que nada, os quería comentar un poquito esta noticia, es la mamporrera. Hoy sí que es un zasca en toda la boca, pobre, para la gente que se ha despertado y ha visto esto, y quería comentar un poquito vuestra opinión. Empezando con el señor Ruedici, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Muy bien, pues encantadísimo de volver a estar aquí, como dices tú, de informar a la gente, yo de pasármelo bien con vosotros, si la gente se lo pasa bien, de putísima madre. Y bueno, Game, yo creo que hace tiempo que todos los que somos jugones era una tienda de referencia, CentroMail anteriormente. CentroMail, totalmente. Era la tienda de referencia, ¿no? La que íbamos como jugones, tampoco había mucho más que elegir, era la tienda del barrio pequeñita o esa. Y la degradación que ha tenido con los años, pues ha sido bestial, metiéndote... Bueno, todos hemos visto, ¿no? Dependientes intentando colar productos a gente que dices, tío, eso no es lo de los seguros. Y bueno, las políticas de precios que tienen, que pues ya hace tiempo que yo creo que ninguno de nosotros ha comprado nada en Game desde hace muchísimo. Y al final esto, bueno, pues es parte de lo que nos arriesgamos con estos términos y condiciones, que las empresas pueden hacer lo que quieran con ellos, porque está ahí puesto, no nos lo hemos leído. Pero claramente es una guarrada, esto es poner en contra a la gente, es joder a mucha gente, es tocar las narices a mucha gente. Y una empresa, compañía, negocio, dile como quieras, que ya estaba muy tocado con esto, porque todos decíamos, uy, Game no sé cómo va a aguantar, pues yo con esto ya, yo creo que el público más hardcore lo tenía perdido, el menos hardcore con esto ya han dicho, mira, que te follen. Entonces yo creo que a Game ya le quedan dos telediarios, veremos. A ver, es evidente que el uso de las consolas ya no solo digitales, sino de las que tengan introducción de disco, pero con la capacidad que tienen y el boom de internet y poder descargarte el juego y tenerlo ya en casa sin tener que ir a la tienda, ha hecho mucho. Yo os quiero preguntar, ¿creéis que Game ha visto la que le venía encima con la de puntos, digamos, ahorrados que tenía la gente, dinero, y ha dicho, no podemos permitirnos eso? ¿O pensáis que hay alguna otra estrategia por ahí? Ricky Snyder. Surprise, motherfucker. Hombre, lo primero, buenas noches a todo el mundo. Contestando a tu pregunta, ¿es asumible o no asumible? Pues yo qué sé, me imagino que será asumible. Tú al final haces unas políticas y las puedes cambiar o reducir. En vez de a lo mejor, bueno, que de hecho lo han hecho, no lo comentaste. Que te daban por cada euro 6 puntos o 10 puntos o algo así, ahora te dan 6 o 10 puntos. Cada es 10 puntos por euro gastado. Ahora te dan 6. Entonces ya la reduces. Pues oye, pues por ahí, pues mira, no podemos ir manteniendo este nivel, por lo que sea, y lo reducimos. Vale, bien. Perfecto. Yo cuando vi la noticia, lo primero que hice fue ir a Game y a comprarme un par de juegos, que es lo que se debe hacer, apoyar a la empresa por estas decisiones tan favorables a los usuarios. Por eso casi no pude grabar hoy, porque fui corriendo, me pillé 4 juegos y vine para acá para conseguir mis nuevos puntitos. Así que nada, gilipollas aparte, es lo que yo siempre he comentado, se lo he dicho a Rudisi, no solamente con lo de Game, se lo digo con los rewards. Cualquier momento te cambian las políticas y te la lían, y tienes más puntos que yo los gasto más a menudo. Paso con un rollo de A-Gaming que estamos haciendo, cambiaron las políticas y ya no merece la pena hacerlo. Y lo pueden hacer aquí, ¿es una guarrada? Sí, ¿que se ha ahorrado dinero? Obviamente. Si tú haces un pequeño cálculo, como escuchaba yo en un podcast de Garros ayer, que decía básicamente, si hay 1 millón de usuarios y ponle que tengan 20 euros cada uno de promedio, entre los que más tienen y los que menos tienen, te salen 20 millones. 20 millones de euros que, ¿a dónde se van? Que ponerlos, ya se han fumado. Pues ya, por decir algo, que es que no lo sé, pero claro, al final lo que has hecho es, para ahorrar coste, me los quito de un plumazo. Ventilo a toda esa gente que me ha sido fiel durante 10, 15, 20 años, o desde CentroMail, y que le den chuchangas, porque es que a lo mejor, algunos de ellos serían fieles, otros no, y luego había mucha gente esporádica, yo qué sé. Porque ahora mismo tú entras a un game, y lo que menos tiene son videojuegos. O sea, tiene figuras, un montón de merchandising, de camisetas, de no sé qué. Y en otro lado, media tienda son mierda de muñecos y la otra son los juegos. Y encima Game UK va a quitar la cesta de segunda mano. Entonces, si por lo poco que podías ir a un game es a ver la cesta de segunda mano, estaban a precios carísimos, obviamente. Los de segunda mano ya no es como hace 10 años que encontrabas chollazo. Se me ocurrió estos días recordar el mítico Bayonetta edición coleccionista a 20 pavos. No sé si se acuerdan de esa oferta, se ya las tiras de años. La edición coleccionista de Bioshock 2 también por 20 euros. Y un montón de ofertas que merecían la pena ir a la tienda. Ya desde hace un par de años atrás, sus ofertas o sus portfolios, si tú los mirabas de Navidad, Black Friday y demás, daba vergüenza ajena. Otras cadenas la han adelantado ya. Si Amazon lo tiene más barato, te llega a tu casa. Extra Life también, seguramente lo tenga más barato y también te llega a tu casa. Entonces se han quedado en muchas cosas atrás, han ido por el tema de merchandising y encima te has cargado a toda esa gente que te ha apoyado durante muchos años. O sea, si no se puede hacer peor, pues muy pocas cosas se puede hacer peor que esta. Denunciarlo, encubrir también, borrado eso de Twitter, de Twitch, en los cuales decían que los puntos no caducaban. Se lo han hecho todo mal, fatal, la comida sabía que se la echara encima. Y por desgracia, ¿quién lo va a padecer? Pues el pobre empleado, que no tiene culpa ninguna de las decisiones de los grandes directivos y visionarios de la empresa. Aquí sí, yo quería sumar una cosilla, y era hasta qué punto puede ser que Game esté mal, que se hayan visto obligados a hacer esto. Es decir, es que no podemos afrontar. Si de repente la gente empieza a cambiar, no lo podemos afrontar y tenemos que cerrar. O sea, imaginaos, claro, eso es lo que llegara a ser el caso. Eso es justo lo que os preguntaba yo a Rikis, a la presentación de Rikis. Ahora, que yo no sé el estado financiero de Games, si lo supiera te diría, oye, pues sí o no, echa un vistazo a las cuentas y te diría, oye, pues tienen esto, cuántos puntos tienen y ya está. Pero esto al final, yo no sé si estará tan mal, porque llevan diciendo que Game está mal desde hace 6-7 años y mira, ahí sigue abierto. GameStop sí es verdad que cerró aquí, creo que está en Estados Unidos, creo que siguen operando, si no me equivoco. GameStop, sí. Sí. Acuérdate de la movida que hubo también con las acciones y... Sí, pero mira, ellos todavía siguen vivos allá y demás. Uh-huh. Y aquí te queda Game, que es, digamos, la tienda referencia de especialistas de juegos, que muy especialistas no creo que haya ahí. Al final son vendedores que venderán todo lo que sea por sacar un juego a quien sea y engañar a las típicas madres o padres que no conozcan nada, le venderán cualquier historia y a correr. Pero vamos, lo que sí han conseguido con esto, yo sé si llega al punto de quebramos, no creo que sea tan exagerado, pero sí que es verdad que se han quitado de encima un coste que tenían ahí y ellos son conocedores de eso y se lo han quitado de golpe. De repente han dicho, pues tenemos 2, 3, 4 millones de euros aquí que vamos a dejar de ingresar, por decirlo de alguna manera. Nos lo quitamos y ya ese coste ha desaparecido. Hubo un problema menos. Y es así de simple. Pues sí. Y también no lo he dicho, gracias Ricky, me lo he recordado. Por lo visto, Game había borrado muchos tweets donde se decía que los puntos no caducaban y más, según dice la comunidad. O sea que la verdad es que no parece que no ha actuado de la forma más profesional posible, por decirlo de alguna forma. Y antes de dar presentación a Alexis, os quiero lanzar otra pregunta, ya es que me va metiendo a la cabeza y a ver qué os parece. A raíz de lo que ha hecho Gabe, es decir, de la noche a la mañana cambiar esa política de puntos y de las condiciones de las cláusulas, ¿os hace pensar quizá que los servicios de streaming, Steam, Epic, un día por la mañana decir, oye, no podemos, cerramos, chapamos y se acabó? ¿Creéis que puede llegar a ese punto de decir, oye, ha pasado esto? ¿O creéis que no? Que es, no quiero ser alarmista ni mucho menos, pero es algo que sería muy difícil que pasara. Alexis. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé, a mí hay algunas cosas que me llaman la atención. Primero, porque tomar un tipo de medida así, de manera retroactiva, suena a bastante ilegal y bastante, bastante cuestionable. Entonces, seguramente, yo creo que Roddy lo mencionó, quizá en algún momento aceptamos unos términos y condiciones que siempre lo tuvieron, pero que no lo hacían ejercer. Es decir, que siempre estuvo, que se perdía de la misma manera. Perdona, tío, es que ellos cogieron y en febrero o así pusieron los puntos caducan a escondidas. Entonces, ellos cambiaron sus condiciones de forma legal. Hemos anunciado que los vamos a quitar. Tú no te enteras porque tú no te vas a leer las cláusulas de... Otra vez, no te estás leyendo las cláusulas de donde lo pusieron. Y dijeron, yo lo puse, pero no te enteraste. Pues claro, es que... Por eso es que me suena raro que lo hayan hecho con tanto... A ver, a mí, no sé si es porque no tengo una puta mierda. He comprado 3 veces en Game y tengo todos los puntos ahí, digamos. No me han, damos puntos. Pero claro, esos puntos representan un euro con 70, digamos, no representan 300 euros como el otro caso que hemos dicho, ¿no? Entonces no sé si es que volvieron para atrás eso, si es que no sé qué es lo que habrán hecho. Digamos, acabo de entrar al game, que tuve que recuperar la contraseña, aparentemente me habían hackeado la cuenta y cuando vieron esa miseria se apiadaron y creo que me pusieron más puntos cuando vieron que no había nada. Pero yo lo sigo teniendo. Y me pinta más eso, a que habrá entrado un becario nuevo, lo habrán puesto, bueno, fíjate, envía estos correos, y en algún momento el becario habrá visto, saben que tienen, no sé, 20 millones en deuda, que si hay, que si todo el mundo viene y lo pide, tienen que darle 20 millones en juego producto, y habrán dicho, eso es inasumible. Estamos en una etapa para la industria del físico crítica, digamos, ya está buscando los puntos más bajos. Recordemos hace 2 años cuando hablamos y nos rayemos de la burbuja del GameStop, porque GameStop está por cerrar, digamos, por hundirse, digamos, una de las mayores del mundo, y que ese grupo accionista salió a comprar acciones por tocar los huevos, que se metió un montón de gente que no conocía a comprar acciones, las acciones se disparó, pasó a ser una de las empresas más valiosas y después lo que habían hecho, coña, se retiraron con el dinero y nada, esa burbuja se le explotó a lo que se metieron a invertir simplemente yendo. Wall Street corriendo, salieron, claro, de Wall Street y ganaron, y fue un pulso, pero al final la banca siempre gana, perdona. Claro. Entonces, bueno, si están todas pasando por eso, es como dice Ricky, uno entra y están lleno de productos chinos para PC con su branding, está con teclados con lucecitas y esas cosas, están los muñecos y esas cosas, que de hecho una de las 3 compras que tengo es un playset de Mario, así que es parte de, para los que uno va al game, imagino, y no mucho más, digamos, cada vez hay menos cultura de comprar físico, cada vez hay menos costumbre de eso, y si bien tratan de diversificarse, lo más probable es que alguien termine comprando un producto electrónico en una casa confiable de electrónica o que conozca que se dedican a eso y que consiga otro tipo de calidad y no comprarle el game. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención eso, que hayan podido hacerlo retroactivamente, en plan de decirte, bueno, a partir de ahora los puntos anteriores caducan. Eso es lo que más me llama la atención y no sé cómo funciona desde el punto de vista legal. Bueno, al final son sus términos y condiciones, es algo que te están regalando. Lo pueden cambiar realmente si lo han escrito con sentido cuando quieran. La cuestión es cómo quedas tú ante tus usuarios. Si tú estás en tu derecho, pero es que es muy feo. Y una compañía mítica, porque aquí en España es una compañía mítica, pues me parecería triste que su final viniera por algo así. Y tristemente puede ser el caso. Que podría acabar de otra manera, poco a poco, pero que acabe por esto, pues es triste. Es que en los términos y condiciones uno puede poner hasta cierto punto, por más que sea gratis, en su momento que fue conocido el caso de, creo que era, no recuerdo si era American Airlines o cuál de estas que había ofrecido en los 60 comprar un boleto vitalicio de primera clase que salió en pastizal, pero resulta que hubo un pavo que se dedicó a usarlo y que lo estaba reventando porque no paraba de usarlo y tuvieron que demostrar que lo estaba subalquilando al boleto y que estaba haciendo viajes porque era para él y un acompañante, siempre. Y que estaba llevando a gente por dinero y a través de toda una movida legal se lo pudieron quitar porque si no, por más que fuesen sus términos y condiciones, al ellos haber puesto que la compra era vitalicia, era vitalicia mientras la quiso utilizar. Entonces, por eso no sé las implicaciones de esto. Que me sorprende que puedan hacer. Por ejemplo, tío, te pongo un ejemplito y ahora respondo a Amo, tío. Con las ofertas estas que tienes de Disney Plus y toda esa compañía de streaming. No, esto es a mitad de precio. O sea, el Sky Showtime, yo lo cogí el año pasado 3 euros. Ahora lo han duplicado. Lo que no sé yo es si a mí me va a cobrar 6, me cobran 3 o qué coño me va a cobrar. No lo tengo yo ni claro, soy usuario. Porque ya pasó el rollo de su momento y ahora hay que ganar pasta y a meter anuncios y todas esas mierdas. Te cambian las condiciones, entonces empieza a subir precio y así va todo. Y sobre si una tienda como Epic pues puede venir abajo o Steam y demás, pues sí, ¿por qué no? Al final grandes empresas han caído por malas decisiones, malas gestiones Y le puede pasar a cualquiera, no porque ahora te vaya bien, no tiene implicaciones de que dentro de 2, 3, 4, 5 años sigues igual al de bien. ¿Qué es complicado que ocurra? Pues sí, es complicado que esto pase dado el volumen de gente que se mueve, la cantidad de dinero que hay detrás y demás. Pero en cualquier momento puede caer hasta Sony, Microsoft o Nintendo en cualquier momento. Malos años, malas gestiones, hacen que de repente te veas en la cuerda floja y caigas. Si no, mejor ejemplo que Sega, de no se puede poner en malas gestiones en el mundo de los videojuegos como han hecho ellos. Y hemos visto bastantes casos de juegos grandes o juegos importantes, de compañías importantes que no funcionan, chapan servidores un día para el otro y a tomar por culo. O sea, que no se cortan un pelo. Incluso, o sea, lo tenemos la crítica siempre por los juegos deportivos, pero ahora hablaremos luego de unos juegos que en cualquier momento podrían chapar los servidores y ya está. Es que el problema, tío, que tenemos muy romantizado el tema del videojuego, como es que es nuestro hobby, nos cuidan y no sé qué. Y yo creo que actualmente, más que nunca, se está viendo lo que son empresas o cómo funciona una empresa dentro de un hobby que a ti te gusta, tío. Entonces, a partir de ahí se está viendo ese contraste de ese romanticismo que tenemos con los videojuegos con la realidad que hay una empresa detrás que quiere ganar dinero. Entonces, al final, por mucho que tú quieras, no, es que Sony me cuida, mira, con Microsoft, wow, qué tal, que no sé qué. Lo que quieres es que tú sigas ahí y sigas gastando dinero. A partir de ahí, el resto son pajas mentales que nos creamos para decir, va, que bien me cuida esta compañía para yo que le compre los juegos, o cómo me mima, o mira lo que me regala, o mira lo que me ofrece, o mira, mira, mira. Pero en el fondo es eso, lo que quieren es, quédate aquí conmigo, mi niño, dame el dinerito, vale, y el día que no me interese esto, chapo todo y hasta luego. Mira, perdona, en respuesta a lo que comentabas tú, lo de Sky Showtime, yo me lo hice en su momento, que decían 3 euros para siempre, ahora está 6 euros al mes. Y luego hay los planes de 6 meses y la suscripción anual. Pero en letra pequeña te pone que después del 22 de abril del 2024, es decir, en este 22 de abril, cambiará a 8 euros al mes. Te digo, yo voy a esperar el pago de este mes. Eso te voy a decir. Me llegue, voy a hacer así una mera clava. Tracadrín, triquitrín, a tomar por culo. Yo puedo vivir sin serie, no tengo problema. No, sí, totalmente. Pero si es 3 meses a 3 euros que lo decían para toda la vida. Ese plan para atraer a la gente, no sé, si lo mantienen, chapó por Showtime, si no, a lo que dices tú, a la basura. Ah, te digo yo que nos podemos una cervecita que no lo van a mantener. Pues bueno, creo que vamos a dejarlo aquí porque creo que nos ha dado bastante la mamporrera, pero sí que es verdad que es un tema bastante candente, y por eso os decía, de los servicios de streaming. Quizá un servicio de streaming no es tan potente, pero un servicio como un Steam, un Epic, que tú sí que estás comprando el juego, pero luego, si ese servicio cierra, hasta luego, Lucas. O sea que eso es jodido, pero podría pasar. Y yo sé a más de uno que le dan jamacuco, así de claro. Bueno, y lo mismo te digo, que simplemente con un juego que compres, si les da por chapar los servidores, un juego que requiere servidores, estás jodido. Bueno, Babylon Fall, de Platinum. Pues eso mismo. Babylon Fall, imagínate. Mira, tenemos a Angelico en el chat que dice, ni Showtime ni HBO van a mantener los precios. Comprad físico, lamed plástico, que es lo mejor. Hombre, lamedlo no lo sé, pero ese olorcito, cuando abres el juego nuevo, ese olor a plástico, que eso tiene que ser cancerígeno de cojones, pero joder. Lo llevo sniffando toda mi vida, ese momento de abres es... Hace tiempo que no sniffo eso, tío, así que imagínate. Eso es lo bueno de la Switch, me sigue dando esos colocones. No, yo lo clave de la Switch es que lo compras juego y lo metes con la misma. Yo te iba a decir que creo que el último juego que compré de físico era el Pokémon ese que robé, pero no. Creo que el último físico, creo que fue el Demon's Souls para la Play 5. Mira, nos dice, yo lo tengo digital. Me dice, el de los Juegos Olímpicos de Tokio ya es injugable porque no vale online. Pues eso. Sí. No, por eso que hay que ir con el cuidado. Bueno, gente, vamos al lío. Rickets Knight. Te toca también juego de uno de tantos que te has pasado. Este le tengo especial interés y me lo jugaré. Me lo voy a jugar con no sé cuándo. Quiero darle. Es el Life of Pi. Es este... La gente que no lo conozca, podríamos decir que es como si Bloodborne y Dark Souls hubiesen hecho una orgía muy animal con Pinocho y el hijo ha sido Lies of P. Es un juego que salió en septiembre de 2023, es un juego de acción llamado Souls-like, desarrolladoras coreanas, Round No Hecho Studio y Neowiz, y bueno, se hablaba de que si podía ser un Souls, decían Souls Killer, un juego que esté pues a la altura de lo que se exige de un Souls, o si pasaría sin pena ni gloria. Rickets Knight, ya que lo has jugado y te lo has pasado, dinos qué tal es Lies of P. Tú quieres que te lo venda ya el juego, ¿verdad? Pues es un juegazo, tío. Sí, claro que te lo digo. Chapo, pum, ya te lo estás bajando. Pum, ya estás dejando la language. No, la language no se lo puedes dejar antes de que lo... No puedo dejarlo. Vamos a dejarlo ahí. Yo decía, bueno, todo lo que has comentado, todo lo que has hablado, la gente ya lo habrá conocido en su momento. Salió en septiembre junto con Starfield, Armored Core, si no recuerdo mal, aunque Armored Core salió a final de agosto. Si no, bueno, por ahí salió, sí, más o menos. Un montón de popurrí de juegos que al final pues yo obviamente no le pude echar el guante en su momento. Pero en enero me entró ese monillo de ese típico juego que dices tú, hostia, me apetece jugarlo. Quiero jugar esta puta mierda, quiero ver cómo es, a ver si merece la pena. Y hostia, sí, puto, joder, vaya enganchada que me pegó durante... 25 horitas, o sea, le metí bastante caña, bastante duro al juego. Y a los amantes de los Souls-like, e incluso me atrevería a decir que en muchos momentos introductorios para ese tipo de género, este juego va de puta madre. Chicos, ¿soy yo o se le está cortando a Rickets? Se está cortando. Vale. Yo no le oigo ahora. No se te oye nada, Rickets. Claro, porque no estaba hablando. A ver. Ahora se me oye mejor, ¿no? Ahora se te oye mejor. Venga, empieza. Vale, como bien comentabas, el juego trata de darle una vuelta a lo que es la historia de Pinocho, Gepetto, llevarlo a un mundo. Si lo comparan con Bloodborne, pero yo diría que no es tan gótico, es más tipo steampunk, es una mezcla de los dos. ¿Vale? Y si te cuento un poco la historia esa de cómo nace Pinocho, que va a buscar a Gepetto, y a partir de ahí pues se desarrolla pues ese mundo en el cual tú vas viendo que se está yendo todo un poco al carajo por las máquinas que hay, que se han vuelto locas, y a partir de ahí pues se desarrolla su historia con un montón de personajes, de tramas, bueno, lo típico que viene siendo en cualquier juego de esto, incluso con misiones secundarias bastante sencillitas. Encuentras a personajes por las calles, hablas con ellos, te mandan a hacer X cosas. Y algo que me ha gustado del juego, que es que cuando la cumple, hayas conseguido este objeto que te vale para no sé quién. Hostia, vale, pues voy a hablar con esa persona y me llevo pues el beneficio de haber hecho esa secundaria. Por lo tanto, no tienes tú que estar pendiente de... Ah, coño, es que este era el objeto que me había pedido no sé quién, dónde coño era. No, y el juego te lo recuerda. Oye, me ha gustado ese detallito. Está genial que te recuerden esas cositas, pues yo ya no tengo cabeza para acordarme de todo. A partir de ahí, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues un juego bastante frenético, en el cual el parry forma parte del título, en el cual el parry yo pasé olímpicamente de hacerlo, lo confieso, suele ser parry durante un balón final, y lo hice pocas veces porque era de tener un ataque a distancia, y de resto lo que me dedicaba yo a esquivar. ¿Qué consigues con eso? Que tiene un juego que no solamente el parry es su mecánica potente de juego, sino que incluso, como yo soy un medio pringado con eso, pues me dedico a esquivar y aún así me lo pude pasar el juego. Por lo tanto, se abren diferentes abanicos a la hora de tú avanzar. Eso me ha gustado también, que no depende de como el Sekiro, que si no dominas el parry te meten ese abrazo por todos lados. Este me pareció menos estricto en ese aspecto y bastante más asequible a lo largo de casi todo el juego, quitando tres malos finales, que eran bastante hijoputas. El resto puedes ir avanzando bastante fácil a lo largo del juego. Por lo tanto, como bien comentaba al comienzo, es un juego que para los que no se han aventurado a este tipo de género, me parece bastante adecuado para que se entren en él. Una pregunta, Ricky, ahora que has dicho lo de los jefes. ¿Tú lo jugaste de salida o te esperaste para jugarlo? Yo lo jugué en enero, el juego salió en septiembre y no me comí pues ya está. Las chicas se comieron con... Es que era saberlo, porque se ve que de salida era eso, era muy jodido y le bajaron la dificultad a algunos jefes que se ve que se habían pasado tres pueblos. Sí, de hecho, bueno, no sé, no he leído un poco con los jefes a los que se ha aplicado ese nerfeo y demás. Pues sí, es verdad que también tienes que yo, como soy un cobarde, a mí no me gusta luchar solo. El comienzo de muchos de los enemigos tiene una especie como de cuenquito o de fuente en el cual si tú echas unas cenizas o algo así, creo que era, pues puedes combatir con un espectro que te llena más, ¿no? Por lo tanto te facilita los combates. Yo, cobarde, llámame como quieras, a mí me gusta siempre jugar con alguien, lo hago con los Souls, lo hago con todos los juegos que puedo de ese estilo. Armored Core no lo pudo hacer, el Bloodborne ese día no lo pudo hacer, Dark Souls 3 sí lo hacía, invocaba gente, invocaba espíritus que me ayudasen. Y en este pues no me cortaba un huevo en hacerlo, tío. Yo quiero jugar, disfrutar y quiero seguir avanzando en la historia. Y quieras o no, eso también te ayuda a seguir. Al que no tiene mucho control con estos juegos y poco a poco va aprendiendo, pues, joder, es un añadido para, oye, puedes seguir avanzando, échate ayuda de esto si tú quieres. Pues yo, tranquilamente, me echaba ahí a la espalda ese espectro, me echaba una manita y tiraba millas. Por lo tanto, es otro añadido cojonudo para ir avanzando. Y al final lo que ocurre con estos juegos es que te atasca y ahí lo dejo. Y este... salvo tres bichos finales, es bastante posible que te lo llegues a acabar. ¿Ese espectro es offline o puede ser online? Es offline. El juego no tiene multijugador online. Ah, no tiene multi. Vale, vale. Y mira, aprovechando eso, ¿qué tal, hablando un poquito de esto, qué tal la curva de dificultad? Porque, por ejemplo, sabemos que los Souls son difíciles, pero sí, la curva de dificultad más o menos, te va a ir llevando. ¿Este también tiene esa curva bien diseñada o es brutal desde el principio? No. Un juego especialmente difícil del comienzo, es verdad que tienes que coger un poquito de las mecánicas, el primer malo final, que lo mismo te pasas dos o tres veces para matarlo, sigues avanzando. Es un juego también que los escenarios imita un poco la forma de llevar el mapeado de los Souls, solo que en este caso no es un gran mundo, sino son escenarios más tira para adelante, por decirlo de alguna manera. Encuentras unas escaleras, una puerta, vale, esto seguramente me abrirá para llegar atrás al punto de control y poder llegar más fácil al malo final. O sea, es más sencillo también en ese aspecto, por lo tanto no es un soul que te pierdes en recovecos, vale, ahora coges un ascensor, hostia, ahora me llega aquí el comienzo, vale, ya sé dónde estoy y enlazo un mundo tremendo, sino que más, hablando mal y pronto, es como el Call of Duty de los Dark Souls. Es decir, un tira para adelante y ahí te ponemos en el escenario un poquito abierto, venga, va, y una vez le pillas la dinámica y se vale esta puerta a saber más adelante para llegar a este punto de control y demás. Y para mí te digo que es otro gran acierto. O sea, no me quiero perder muchas veces en juego y en ese momento no me apetecía perderme en juego y este juego me ofreció justo lo que quería, es un tiro hacia adelante, controlado, con un mundo semiabierto en cada sección y al menos a mí eso fue algo que también es... me gustó bastante por eso, tío, por simplificar esa grandeza que tiene los Souls con esos mundos super abiertos hacia el Elden Ring, que es una burrada de grande, que es que son 80, 90, 100 horas. Pues aquí tienes 25 horas y mucho más simplificadas y mucho mejor llevadas para el juego, la experiencia que quieren hacer. Mira, eso te quería preguntar, entonces, por lo que he entendido, el juego es no va por fases, sino que es un mundo abierto. Es lineal, pero es un mundo abierto. Puedes volver atrás, hacer backtracking o va por pantallas. Sí, tú puedes hacer el backtrack que tú quieres, tú vas cogiendo las típicas hogueras, no me acuerdo cómo se llaman en el juego, si te digo te miento, y tú puedes volver a la que tú quieras. O sea, lo que pasa es que no es como Dark Souls que vete a la derecha, vete a la izquierda, vete hacia abajo, vete hacia arriba y te pierdes en la inmensidad del mundo. No, es un tira para adelante, quieres volver hacia atrás, no hay problema, vete hacia atrás, vete a hacer esta secundaria que se te quedó y quieres, vete a hablar con este personaje que le vas dando gestos según lo vas conociendo. Para que te dé cositas, vete a hablar con fulanito que te va a dar no sé qué historia y es una misión un poco más longeva en el tiempo, que tienes que llevar varias cositas. Tienes esas opciones, tienes tu base central también en el cual pues vas mejorando tu arma, vas mejorando tu personaje, vas mejorando tu guantelete. Las armas se pueden combinar, puedes coger un mango de un hacha y meterle una espada, puedes coger la cabeza de la hacha y meterle una lanza. Cada una de esas armas tiene su durabilidad, la cual pues puedes ir reponiendo con el juego de manera afilar más o algo así, que de repente pues la carga de energía te vuelve otra vez de la vida del arma. Que eso yo lo descubrí a las 10-15 horas, imagínate yo lo que leo y me entero de las cosas de estos juegos. Como siempre, me entero tarde. Pero bueno, bravo, una vez más. Otra vez más lo vuelvo a hacer, me pongo los handicaps sí. Y las armas, siempre me cae, digo, se me va a romper mi arma, ¿qué coño hago? Y luego descubrí, ah, coño, que esto sirve para afilar. Guay. Y te da esa agilidad a la hora de combinar armas, de jugar con estilos y demás. ¿Qué pasa? Como yo soy perro viejo en los Souls, que cogí las almas de los enemigos, que también tienes almas y demás, cogí la espada que más me gustaba, me quedé con esa, la cheté al máximo y digo, pues aquí hemos llegado, señores. Tenemos esto y es la arma que más me ha gustado. Aparte luego tienes la evolución de tu personaje con el corazón de Pinocho, que le puedes ir poniendo más cositas, pues lo típico, vas cogiendo una serie de objetos en concreto y oye, pues coge más vida, coge mejor defensa si haces esto, en ataque si haces este movimiento, pues te da aquí cosas y te va dando esa serie de extras y de cositas para mejorar tu personaje a tu gusto, como quieres tú jugarlo, vaya. Te quería preguntar si puedes profundizar un poco más en el tema de afilar el arma, porque yo cuando se lanzó me pareció que era muy interesante esa propuesta de riesgo-beneficio, ¿no? Y de esa parte táctica de combate de decir, hostia, afilo y le hago más daño o no, porque tenés pues, muchas veces, ¿no? El arriesgo y le pego, me tomo el estus cuando tengo el momento de que tiene esa ventana, y ahora también tenías normalmente en los Souls el me gasto más estamina o no. Y ahora tienes además también, te añadieron como una tercera variable, que es afilo o no afilo. Entonces, esa, o sea, encaja bien, ¿no? Suma bien y cuadra bien para darle no ese toque estratégico. No es un afilo o no afilo, es verdad que puedes afilar y ponerle a lo mejor algo de fuego a tu arma. Pero que tú comentas que se me había despistado, lo había pensado antes comentarlo y se me fue. El riesgo-beneficio viene dado porque si a ti un enemigo te quita vida, tienes la oportunidad de tú atacando recuperar esa vida. Por lo tanto, ahí está el riesgo. Que tú comentas, no es que afilo el arma, no la afilo, no es. Te meto una hostia, te quitan parte de tu vida y tienes como el huequito en transparente. Si tú metes hostias a los enemigos, vas llenando. ¿Qué pasa? Y tú también tienes estamina, tienes que calcular y demás. Si te meten otra hostia, pues pierdes vida. Entonces, el riesgo que tú tienes es decir, oye, recupero vida atacando, intento sacar rédito a eso, o por el contrario, paro y me curo con un estus o como se llamaba. Y luego aparte que tiene es que los enemigos, según le vas golpeando también, pues tiene esa barra como tenía por ejemplo las de estabilidad del enemigo que tenía el Sekiro. Que era como la romper la defensa o algo así. Lo que pasa es que en Sekiro era más bestia porque le quitaba las bolitas de vida directamente. Y aquí lo que hace es gran daño, se queda como tontado y tú le puedes meter un crítico al enemigo. Pero también más castufa le metes, más rápido va a llegar a ese estado y más veces le puedas estar. Los enemigos finales creo que hasta un máximo de dos veces llegué yo de meterle esa hostia al enemigo. Y luego aparte las armas tienen unas barras especiales para hacer un movimiento más tocho de más daño. Esas se van rellenando con el tiempo, según vas matando a enemigos se te van rellenando. Pero si es verdad que puedes hacer ataques bastante potentes con las armas, más el ataque normal que tú ya tienes, más todas las magias y objetos que le puedas tú meter a tu personaje para ir más cheto contra los malos finales, sobre todo. ¿No llevas escudo, no, en el juego? No llevas ningún tipo de escudo, lo único que va a hacer es un parry para parar el movimiento a tiempo. ¿Mato el análisis? Sí, gráfico, sonido y tipo. Sí, me quedan solamente esas cosas que voy a dar dos pinceladas y listo. Y nada, comentar a nivel técnico un juego que está bastante bien. Creo que iba a 60 FPS, si no me falla la memoria. O sea, el juego va fluido, va rápido. Nivel artístico muy chulo. Y nivel de sonido también me acuerdo yo que estaba bastante bien llevado también en el juego. O sea, no me digas ahora tararemos una canción porque no me la sé. No, olvido de casi todas. No me enseñé la de Baldur's Gate y llevo 11 horas jugando. Para que veas mi nivel de recuerdos de la música. Pero sí me acuerdo que estaba bastante bien integradita y hacía buen feeling con todo el juego. A modo de resumen, el juego lo tenéis en el Game Pass. O sea, todavía está ahí, lo podéis disfrutar. Creo que está en PC, PlayStation 5 y Xbox, Series S y X. Me imagino que están rondando los 60-70 pavos tranquilamente. Si lo quieres pillar, píllatelo por 30 tranquilamente. Yo creo que ya debería tener una rebajita bastante importante. Si tienes el Game Pass, dale caña. Si no te gustan los Soul-like y te han llamado la atención, empieza por este. Si te gustan los Soul-like y lo tienes al punto de vida, júgate este. Si eres un fan de los Soul-like, ya te lo has pasado. No me escuches el análisis, demasiado tarde, ya llevas 40 minutos escuchándome. Y desde aquí simplemente pues recomendar el juego. A mí me enganchó bastante mucho. No llegó a la locura del Armored Core, pero se quedó cerca. Y sí le di muchísimas horas y muy satisfactorias esas horas, muy divertidas y muy buenas. Por lo tanto, desde aquí, echarle un tiento, no lo dejéis pasar, porque es uno de esos juegos que si te atrapa, como me atrapó a mí, vas a estar disfrutándolo bastantes horas. Pues solo queda una pregunta por saber. Muñi, ¿cuándo lo juegas? Cuando pueda. Porque no puedo. Dilo bien. O sea, no me da la vida, no me da la puta vida. No puedo. Todavía está con Sam Lake metido ahí en el borde oscuro, tío. Uy, sí, total. Take control. Bueno, vamos a saludar a AngieTV, que también nos está escribiendo por el chat. Muy buenas, ¿qué tal AngieTV? Que por cierto, antes también nos ha escrito. Ani GTV. Ani, perdón, sí, perdón. Que también antes nos ha escrito Eres Gamer, que van a están empezando a retransmitir también en su podcast, que estamos haciéndoles la competencia en franja horaria. Pero nada, AngieTV, un placer tenerte por aquí de vuelta. Pues bueno, nosotros vamos a dejar el análisis del Consejo de Sabios. Y nos vamos al notición. Bueno, antes de eso, vamos a hacerlo rápido. ¿A qué estás jugando? Rodici, ¿a qué estás jugando? Pues como soy alguien con poco tiempo para jugar, sigo a lo mismo que la última vez que hablamos en la que estás jugando. Que va... Bueno, no. ¿Hay alguna novedad? Sí, alguna novedad. Sí, mira. Dead Space Remake, Pokémon y empecé con Ricky el Warhammer 40.000. Ahí se ha quedado, es una mierda el juego. Ahora lo comentará Ricky también. Y tengo bajado el Diablo 4 para empezar a darle también los fines de semana ahí con un grupito de gente. Seguramente lo hagamos con Rick y para que Marta también seguramente estará allí. Entonces lo tengo bajado y a punto de empezar. Tengo que hacer el prólogo. Perfecto. Ricky Snide. Pasa Cronos, luego habla Ricky. Pues Crono 86. ¿Cómo? No, que tiene la cámara ahí, ve a Rick hablando por teléfono y dice... No, es que ahora no he visto. Vale. Ahora yo estoy, como digo, sigo con juegos de confort. Se me está costando también dejar de jugar el Age, a pesar de que se pasé todas las campañas que tengo compradas. Estoy muy tentado de comprar los dos DLC que me faltan. Y empecé vuelta a todas las campañas, básicamente. No las voy a jugar de vuelta todas, porque son... La vez pasada me costó 275 horas. No voy a gastar, entiendo yo, otras 275 horas a continuación. Pero sí que me está costando salir del juego de confort. Estoy con mucho Isaac, jugando Picross Touch en el PC, jugando Inscription. No estoy jugando Vampire Survivor. Vampire Survivor no juego desde el último parche. El último parche salió, lo completé y no lo volví a jugar. Empecé, pero no estoy muy motivado para seguir. De todas formas creo que voy a intentarlo un poco más. Empecé Ender Lilies, que es un Metroidvania bien ambientado, pero bastante pobre. El diseño de escenario es malísimo, es horrible. Después probé un poquito el otro día un juego nuevo que va nuevo. Salió. Bueno, salió este año y creo que salió. Lo probé porque salió en Game Pass, así que no lo compré. Que se llama Lightyear Frontier, que es el tipo de juego que me gusta a mí, pero el sistema de progresión me parece que es un poco mediocre, así que no creo que me llegue a enganchar lo suficiente. A ese jugué dos horitas o una cosa así. Y nada, por la noche me voy a la cama y me pongo a jugar a Mario Picross, Super Mario Picross, de la Super Nintendo. Era Steam Deck, obviamente, como Dios manda. Pues perfecto. Este sigue con el teléfono, ¿no? No. El que sigue sin mirar la cámara eres tú. No, que estoy viéndolo por Twitch, coño. Que va con el retraso. Perdón por el retraso. Sumemos retrasos. Freaky Snipe. ¿Qué tengo que hablar? ¿De qué estás hablando? ¿De los juegos que estás jugando? ¿A qué estás jugando? Vale. ¿A qué estás jugando? Mete mierda. Yo he metido mierda del Warhammer, así que si quieres también. Mira, ya que dijimos el Warhammer de Dark Tide, no lo juegues, no te lo compres, no hagas nada con ese juego. Mira que yo soy fan de las áreas permitidas. Me gustaba matar ratas, pero no me gusta matar bichos con armaduras y pistolas. Qué malo es, por Dios. Pero bueno, pero malo porque ellos quisieron una mecánica, que esto para hablarlo algún día de... Sí, ni con amigos, porque estamos jugando Ricky y yo y Baque. No. Es que Redfall me parece mejor, imagínate, partiendo de esa base. Y qué mal enturbiado, cómo cambian las mecánicas del juego para hacerlo todo lioso, fatal. No lo juegues, no pierdan el tiempo como lo perdimos nosotros. ¿Qué estoy jugando ahora? Pues Baldur's Gate 3, que lo diré durante los próximos 3 meses, me da a mí. Porque llevo 11 horas y me están pareciendo la puta polla. O sea, lo comentaba esta mañana con mi hermano y demás. Hacía tiempo que no estaba yo en un juego que, con la envergadura que tiene, no sentí más abrumado, sino más bien deseoso de continuar por la aventura que estoy viviendo, tío. Y eso, yo creo que pocos juegos han despertado a mí ese rollo de decir, yo, todo lo que llevo ya jugado, que he hecho bastantes cositas, y todo lo que me queda por delante, ¿qué coño será? Tengo ganas de descubrirlo, tengo ganas de verlo. Sin 400 millones de puntitos por ver cómo hacen los mundos abiertos, cosa que este juego hace muy bien, de te va poniendo el mapa poco a poco. Y la verdad que yo estoy alucinando con el juego, tío. Cada vez que puedo, le echo esa media hora, 45 minutos, una hora. Te metes en su mundo y te atrapa por completo. O sea, es una puta pasada. Ya lo comentaba en su día de por qué este juego era el GOTY y no Alan Wake 2. Ya cuando lo termine lo diré, pero por cosas como estas empiezo a entender por qué este juego fue el GOTY del año pasado. Mola ver cuando uno de nosotros se emociona con un juego como cuando éramos adolescentes o niños, tío. De que te engancha el juego y te emociona de esa manera. Sí, y sin desmerecer a Alan Wake, ojo, claro. No, yo para nada. Yo a Alan Wake lo puse muy bien. Es que, no sé, quizás de los últimos juegos que me han gustado, que lo englobo desde el Armored Core 6, Life of Pi también, ese Alan Wake 2 que me destrozó por todos lados, ahora Baldur's Gate, pero tío, me faltan muchísimas horas para decir, buah, la polla en vinagre. Pero coño, cuando te encuentras con juegos así, que sale un poco de la tónica de, voy a jugar a esto porque es lo que tengo, porque es lo del momento o demás, pues también da gusto que te llegue. Y sobre todo salirte un poco de ese ruido que han generado esos juegos en ese momento que han salido. Tienes que jugarte esto. Y tienes que jugarte esto, acabártelo para jugar al Spider-Man 2. En su momento cuando salía el Baldur's Gate. Y cuando acaba el Spider-Man 2, viene el otro. Y ahora es Final Fantasy. Y ahora, cuando tú te sales de toda esa mierda, dices tú, no, yo me voy a jugar el juego cuando a mí me dé la gana y cuando me apetezca. Y cuando llegas a ese punto, decir, me apetece jugar este juego, lo juegas. Como que lo saboreas mucho mejor, tío. Y salirte de esa puta mierda es lo mejor que he hecho en mucho tiempo, tío. Dino a las drogas. Pues bueno, creo que está muy claro que están jugando. Yo, por mi parte, sigo. Me he acabado el Superliminal, que me ha gustado mucho. Me lo he disfrutado muchísimo, así del chill, muy guay. La verdad es que es un juego que, si os gusta así los puzzles y sobre todo el tema de las perspectivas, está muy bien tirado. Y luego estoy con el Alan Wake 2, que tengo unas ganas locas de pasármelo, Final Fantasy XVI, y he empezado con la Switch, entrenados y la portátil, con el Dragon's Dogma 1, que sé que está el 2 a punto de caramelo, bueno, que ya ha salido de hecho, y también juegazo al canto, y el 1, la verdad es que lo estoy jugando en la Switch y me está llamando también, o sea, curiosamente, bastante guay, me está gustando mucho. Un juego que ya lo comentaré aquí con más calma, pero me parece un toque diferente y un juego que salió muy sin pena y gloria en su momento, en Play 3, Xbox 360, y la verdad es que, no sé, me está gustando mucho cómo está saliendo en Switch, o cómo ha salido en Switch. Así que nada, sabiendo... Antes de pasar a la notición, yo me quedo con una duda, Jess. A ver qué quiere la gente. Cuando Ricky Knight nos traiga el análisis de Baldur's Gate 3, ¿cuántas cosas nos dirá que descubrió al cabo de 10 horas? ¿Y cuántas al cabo de 20? ¿Y cuántas al cabo del 30? No, y las que no he descubierto, que ese es el problema, tío. Ya ves. No, siendo tú, te vas a dejar mil cosas, chaval. Solo te digo que técnicamente conozco a un mecánico que arreglaría el corazón de un personaje. Y no sé qué mecánico es. O sea, a partir de ahí, imagínate cómo voy. Pues vale, vamos a ir a la notición y es que, bueno, resulta que es curioso lo que está pasando con ciertos juegos que ya en su momento comentamos el juego del Suicide Squad, que es un juego premium, es decir, un juego que vale sus 70-80 euros y que, bueno, ha salido como si fuera un juego como servicio, cosa que a la gente no le ha gustado mucho, el tema de que pagar una pasta para luego tener que volver a desembolsar más dinero o que ciertas mecánicas se asemejen a este tipo de juegos bastante diferentes a los juegos premium, los juegos de que hemos jugado toda la vida. Así pues, por un lado tenemos... Suicide Squad, ¿cuánta gente lo estaba jugando? Rudy, ¿tenías la cifra? Ponía que menos de 1000. Menos de 1000 en Steam. Sí. Sí, sí, menos de 1000 jugadores en Steam. O sea, bastante... Bueno, la cifra bastante irrisoria, especialmente para un juego AAA como es este, que tiene además detrás a Rocksteady, o sea, los creadores de Batman, Arkham... City, Arkham Knight, tal. Tiene esta gente y ha sido un despropósito y sobre todo una decepción en muchos aspectos. Pero no solo este, sino tenemos que otro juego ha tenido un boom bestial cuando salió y estamos hablando de Palworld. Este juego que es una especie de Pokémon con armas, como se ha dicho, y que además era una locura, que se posicionó con más de 19 millones de jugadores en PC y Xbox y un pico de usuarios de 2 millones jugando simultáneamente en Steam, fue el 28 de enero. Pues bien, por lo visto, ha caído, o sea, el juego ha sufrido una caída del 97% de jugadores en Steam desde su lanzamiento. Estamos hablando de que el día 1 de abril habían 63.603 usuarios, el 97% si se compara con el dato que hemos dado antes, de 2 millones, casi 2 millones jugando. Por lo tanto, queremos comentar un poquito el tema, cómo la fama, el precio de la fama, que se le puede decir, esos 15 minutos de fama. ¿Pensáis que Palworld tiene esos 15 minutos de fama? Por ejemplo, ahora podríamos hablar de Helldivers 2, que es el que está en boca de todo el mundo, que le encanta y que está toda la comunidad loca. ¿Pensáis que estos juegos son carne de cañón? De decir, oye, pues se juega en un periodo muy corto de tiempo, se exprime y pasamos a otro. ¿O pensáis que, bueno, que ha pegado la hostia y quizá con ciertos arreglos, ciertas mejoras o ciertos updates podrá volver al ruedo? Bueno, yo esto lo quería comentar porque creo que son dos casos distintos de juegos que no están funcionando. Suicide Squad, pues tristemente, voy a comentar un poco estos dos juegos que no están funcionando. Suicide Squad, pues no ha arrancado, sigue sin arrancar. Lo que han anunciado el Joker sigue sin atraer a la gente. Entonces, bueno, ya comentamos mucho, es triste. Yo esperaba que a lo mejor pudieran hacer algún cambio, prometieran alguna cosa, pero tristemente parece que no. Y bueno, pues para mí me parece muy triste, pero es lo que hay. Tenemos pues esa confirmación, ¿no? Pues ya lo comentamos cuando salió, que tenía mala pinta. Bueno, pues se ha confirmado que no está tirando. Y Palworld, a mí, yo desde el principio fui muy crítico con Palworld, porque en una época en la que, como dices, ¿no? Y Ricky decía que es importante salir de eso de voy jugando, de que cada vez le prestamos menos atención a los juegos. Sacar un juego que para mí claramente es un juego meme, y ellos lo diseñaron para que fuera un juego meme. porque no era un juego con una profundidad especial, o sea, era un juego pensado para hacerse viral, para hacerse meme, y todos sabemos que cuando algo es un meme, algo es viral, va a ser de vida muy corta, y para WoW lo era. Y en un mundo en el que vivimos, en donde cada vez todo es más rápido, más viral, más corto, fomentarlo de tal manera, haciendo un producto específicamente para eso, a mí me parece peligroso, o no es algo que yo apoye ni me guste, porque tampoco es que, sí, siempre te hace un meme, y creo que Palworld es el ejemplo. Lo hicieron, fue muy inteligente lo que hicieron en Palworld, y yo creo que para ellos está amortizado, o sea, ellos en cuanto tuvieron el pico de jugadores, ellos ya están amortizados, es lo que querían, y una vez se consigue eso, es pensar en el siguiente proyecto que se haga viral, no en he creado un proyecto que quiero cuidar, que quiero mantener, que quiero desarrollar, que precisamente es por lo que yo creo que Helldivers 2 no va a pasar, porque precisamente es todo lo contrario, es un proyecto que ellos están manteniendo, están cuidando y quieren hacer crecer y quieren desarrollar. Entonces son casos completamente diametralmente opuestos, y el modelo de Palworld a mí me parece un modelo que yo no apoyo ni creo que sea un modelo a apoyar, por mucho que a internet le encanten los memes. Yo solo te digo que yo lucharé siempre por la democracia, tío. Ahí, guerreros Helldivers, no todo lo que me gustaría. Porque, a repartir democracia con metralletas. ¡Guau, qué guapo está, tío! Y violencia. Lo que he jugado con mi hermano, tío, que ha sido 2-3 horitas, que fue lo que pudimos darle. Fueron muy, muy buenas, muy satisfactorias. La lástima que no hemos podido conectar más. Al final el tiempo, en muchos casos, pues es el que tenemos. Y mi hermano, por desgracia, no tiene tanto tiempo últimamente para echar una partidita. Y sí, tenemos ese modo de decir, joder, vemos que hay actualizaciones de Helldivers 2. Y tenemos que entrar, y encontrar el hueco es lo complicado, pero bueno, desde que lo encontremos volveremos a entrar y lo volveremos a pasar que te caga. Y sí, a este juego sí creo que le van a dar bastante vida, porque es un juego, yo creo que a diferencia del Palworld, como comentó Rudy, es un juego hecho desde el cariño, desde el respeto por los usuarios, donde queremos ofrecer algo de calidad. Y esos juegos como servicio, que cuando llega, dices tú, coño, esto es otra cosa, esto no es un Palworld. Que va el vacilón, tal, que lo han hecho de puta madre, han vendido 20 millones, pues a 20 o 30 euros que te cueste, quitándolos de Xbox Game Pass, suma y con poco que hayan invertido, lo mantendrán, le darán algo de bola, algo de chance a los que están jugando, no creo que lo dejen morir, hasta que no quede otro remedio, pero ya han hecho el agosto, con un poco presupuesto, han ganado mucho dinero y lo han hecho genial. En el caso de Suicide Squad, ¿qué incentivo me das para quedarme? Yo creo que ninguno, pues cojo mi juego a la historia, que tampoco están allá, y ya cuando vayan metiendo cositas, ya Dios dirá si vuelvo o no vuelvo. Es un juego con una finalidad de pasarte una historia, y supuestamente de seguir jugando, que no es el caso. Y yo creo que aquí hay tres ejemplos claros de quién lo ha hecho mal, quién se ha aprovechado la situación para, de una chorrada, como dijo Ruedi, sacar rédito, y quién lo está haciendo bien. Y es así de claro, tres ejemplos de juegos como servicio, tres formas de hacer las cosas, una es la única para triunfar. ¿Y cuál es la que triunfa? La que al final le meten cariño, ganas a cuidar la comunidad, a disculparse si hay algún fallo, a apostar por el juego, a meter actualizaciones tochas cada semana, te meten rollo. Hace poco pusieron las tormentas, creo que de arena y demás. Han puesto también que crean hype en la comunidad, como... ojo, que va a venir una nave para los androides estos, que son jodidos de matar los putos terminitos de los cojones. Y van a meter una nave tocha. Y ya la gente se está cagando encima diciendo, hostia, la que nos va a venir encima. Joder, es que eso está de puta madre, tío. Que a tu comunidad la piques, la tengas ahí, mira lo que te voy a meter. Te vas a cagar con esto, la gente le responde, sigue jugando. Joder, es trabajo bien hecho, tío. Y trabajo bien hecho, espero que se le recompense a esta gente por lo bien que lo está haciendo. Y ya lo dice Rodici, ¿por qué no sale en Xbox? Recordemos que el, no me acuerdo el nombre del directivo del juego, o del estudio, no me acuerdo, cuando salió el juego, que era una semana, que lo estaba megapetando y los servidores estaban colapsados porque no esperaban tal éxito, el tío salió a decir, cuando le preguntaron, dijo, oye, no compréis el juego, esperaros una semana, porque necesitamos una semana para poner los servidores listos. O sea, con dos cojones, de decir, no, ahora mismo no lo compréis porque no vais a poder jugar. Así que, y para los que lo tienen, estamos dándole prisa, pero no lo compréis. Con dos cojones. No, sí. En la primera semana. En el momento pico. La gente de Parworld había hecho lo contrario completamente. Es que son situaciones, como dijo Ricky, ¿no? Son situaciones muy, muy distintas las de ambos. Y dentro de los dos ejemplos que trajimos también son distintas. Digamos, la que más pena me da, obviamente, Suicide Squad, porque se pierde injustamente, muy injustamente, fe en el estudio. Está el próximo juego de Rocksteady, ya se lo va a ver de otra manera. No porque Rocksteady no sepa hacer juego, o no porque los mismos desarrolladores que están haciendo no se están dando cuenta que estaban haciendo una mierda, sino porque al final eso lo mandan los de arriba, digamos, en este estudio no son los desarrolladores los que tienen la última palabra, ni los creativos, son los empresarios y los inversionistas. Está ahí. Esa avaricia no es ni la primera ni la última vez que rompe un proyecto. Entonces me da mucha pena por eso, me da mucha pena que al próximo juego que lo fuercen a sacar como servicio vuelvan a perder una millonada y digan, este estudio no va, este estudio no sirve, lo que sea, y se lo limpien o lo desarmen, o los mismos talentos de ese estudio se vayan yendo, porque no es por lo que entraron. Al final, cuando un estudio es bueno, pasa por el talento de las personas que lo comporten, ¿no? Por la química que tienen adentro, por quien toma las decisiones, por quien lleva las riendas, y si eso se empieza a romper de un lado, se va perdiendo. Lo vemos con Blizzard. Con Blizzard lo hemos visto, cuántas fugas de creativos y de históricos de Blizzard ha habido por las decisiones y porque la empresa ya no los representaba. Digamos, hoy por hoy Blizzard no representa a los jugadores que representaba hace 20, 30 años. Entonces, Rocksteady es que más pena me da. El otro, no sé qué tan bien le saldrá jugar. Seguramente han recuperado, han ganado muchísimo, digamos, se han puesto en la luz. Les va a servir porque ahora va a haber un titular cuando saquen su próxima basura de videojuego. Porque seguramente van a ser una basura, porque es lo que les salió bien, es lo que les funcionó, es lo que les hizo estar en momentos rompiendo todo, porque el morbo llama, digamos, eso lo sabemos. Falta por ir por carretera o autopista y ver un accidente y cómo el tránsito se pone más lento por la cantidad de gente que va pasando más despacio y mirando al costado a ver si ven un pedazo de un brazo o uno reventado contra el parabrisas, porque el morbo llama y siempre ha llamado. Entonces, este tipo de cosas les funciona muy bien. Ahora la prensa, el próximo juego que saquen, va a decir, de los creadores de Palworld sale esto, que es un clon de Kirby, que se llama, no sé, Rasputín el Bolitas, y va a ser un juego que ya de por sí saben que van a tener una tirada, y saben que van a tener una cantidad de ventas, y que les puede permitir la subsistencia del estudio. No sé a nivel de la escala de lo que antes, cuando se han visto con el éxito, no sé si se han creído que ese éxito iba a perdurar, y han metido más inversión en desarrollar más cosas, en pagar más servidores y demás, y que ahí le puede haber quedado menos rentable. Pero, a ver, otro ejemplo mejor hecho es el caso de Minabo, que le pusieron un juego Minabo, claramente, porque de esa forma iban a llamar la atención de Twitter y de toda la prensa española, y lo consiguieron, digamos, nos estuvimos riendo un buen rato. Y es un proyecto mucho más acotado, mucho más pequeño, single player, que al final, con esto a lo mejor, ya le da lo suficiente para el próximo juego. En el caso de Palworld, no lo sé, posiblemente también, pero sí que lo veo muy, los veo distintos a los escenarios. Hay uno que claramente me da pena y otro que no. Digamos, Palworld, ni teniéndolo gratis, que está en el Game Pass, me ha dado curiosidad jugarlo porque no me ha llamado la atención. Una jugada absoluto también inteligente por parte de ellos. Es decir, jugamos, claro, esta base, nos ha salido bien. Ya tenemos pasta para el siguiente proyecto, ya lo que tú comentas, más publicidad para nosotros. Tenemos ya el nombre en Lisa y lo próximo que sacamos, seguramente mucha gente lo pide por decir, ay, mira, este es el juego que hicieron los de Power, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. O lo que sea que se invente, que seguramente pues también tenga un éxito, no a lo mejor tan arrollador, pero sí bastante relativo y pueden ir tirando así. Me parece una jugada muy inteligente por parte de ellos, de haberse posicionado con ese rollo de, ah, Pokémon con pistolas o no sé qué, muy parecido, patatín patatán, ya llamaron la atención, salió el juego, la peña se flipó a jugarlo, y al final pues se quedarán los que les puede gustar el juego, que ojo, que a lo mismo hay gente que lo juega y le gusta y lo estarán actualizando y demás, y yo soy inconsciente de eso. A mí como Alexis, pues no me llama la atención, no soy de juego de este tipo de supervivencia y demás, no me gusta, y no lo jugaré nunca, pero bueno, tendrá su mercado y lo ha encontrado. Nos preguntaba, sí, ojo, que Anik Palworld, dale, dale. Sí, ahora dices la pregunta, solo vale. Que ojo, que Palworld yo no he dicho en ningún momento que sea un mal juego, ¿eh? Pero simplemente por lo que, no es el estilo de juego, pero por lo que he visto, la gente que me ha comentado que lo ha jugado y los análisis que he visto, es un juego mediocre, pero no es malo, pero es mediocre, pero es eso con Pokémon. Decías de Angie TV que nos preguntaba, ¿no? Y, que no es Angie, que es Annie, cabrón. Annie, perdón, Angie, hostia, TV. Tío. Perdón, perdón, no sé qué me pasa. Lo siento. Que si cree que Nintendo los demandará. A ver, Nintendo tumbó el mod que metían los Pokémon. Ahí estuvieron rápidos. Pero si ya a estas alturas no les han demandado, yo no creo que ya hagan nada. La pregunta es, ¿tienen motivos para demandarles? ¿Tendrían motivos? No, porque Pokémon, los Pokémon son copias de otro rollo, que también lo leí o lo vi por ahí, que decían, es que hasta los Pokémon copiaban a no sé qué otra mierda. A ver, entonces, al final, Nintendo, la copia de la copia, ¿cuál es el que copia? ¿Y cuál es el original? Claro. Si no lo demandaron es porque no pueden. Exacto. Es que hay en este momento 90 abogados que han fallado en encontrar el hueco para demandar. Si no lo han demandado no es porque no... O sea, si un experto en demandar es Nintendo. Entonces, claro. Si hubiera habido el mínimo resquicio, lo habrían hecho. Eso fue porque no contrataron a Lionheart, tío. Porque si no lo hubiera petado. Por cierto, bueno, algo totalmente sin ningún tipo de relación, pero me pareció curioso. En la jerga legal estadounidense ya se utiliza el argumento de Chewbacca. Hace un tiempo. ¿El argumento qué? El argumento de Chewbacca de South Park. Cuando el abogado contrata al mejor abogado, este Grooks, creo que se llama, y hace el argumento que no tiene sentido que Chewbacca esté viviendo en el planeta de los Ewoks, y desvía totalmente la conversación de juicio por eso, y la gente se distrae con eso y le da la razón. Bueno, cuando alguien dice algo en un juicio que no tiene ningún tipo de relación y que parece que se está yendo por las ramas para captar la atención del jurado, le llaman un argumento de Chewbacca. Coño, pues mira lo que hacen todos los políticos, que le preguntan una cosa y se salen por las ramas, tío. El argumento de Chewbacca a tope. Ya voy a salir por las ramas. Gracias, AniTV, por perdonarme. Gracias. Porque no me va a salir. Yo no perdonaba, ¿eh? Oh. Bueno, pues... ¿Cómo vamos? Rich, si tienes algunas preguntitas que decías algo así cachondo o quieres dejarlo. No, el análisis de... ¿No vas a analizar un juego, Alessio, o no? No, ya vamos a cerrar ya, llevamos hora y 10 de programa, pero precisamente para despedirnos comentando, que cada quien se despida comentando o una cosilla, y es, bueno, pues los rumores de juegos que tenemos que tenemos ya muy fuerte de que van a salir, porque lo comentaba Ricky Snyder cuando empezamos la grabación, que en principio parece que se está filtrando que este verano Microsoft va a anunciar el Gear 6, y yo ahí ya lo adelanto, o sea, yo le tengo unas ganas a ese juego, tengo una gana de saber... El canon, porque el 5 en spoilers te deja ahí como, pero ¿por dónde es? ¿Cuál de las opciones es la que toca? Y muchas ganas. Y luego, después de mucho tiempo de completa inactividad, de completo abandono, de que no habían noticias, pues Silksong está empezando a actualizar su página en las tiendas o a recibir certificaciones de edad, con lo cual, bueno, pues... Nada, quería verla cómo Alexis se maquillaba un poquito mientras se despedía. Pues nada, vamos a... Y yo con eso me despido. Gracias a todos los que han estado en el chat, en especial a AniEGTV. Se llama Angie, tío. Nada, por culo. Buenas noches. Ricky Snyder, buenas noches. Nos vemos en la semanita. Hasta luego. Pues nada, buenas noches, me quedo con ese buen sabor de boca de haber saludado a Angie otra vez más. Y nada, con lo del Gears, la verdad es que puede ser un melocotonazo. Miedo también me da por cómo empezó a Halo Infinite, así no vemos otro bicho raro, un Locus de forma super chunga y tengamos otro. ¿Cómo se llamaba El Craig. El Craig ese, pues mira, a ver si nos encontramos el Craig 1.0, alguna mierda de esta energía. Yo espero que no, que la traten con... el respeto que se merece. Coalition no ha sacado nada, aunque estaba trabajando también en el Perfect Dark, me parece que era, apoyando a este proyecto, no me acuerdo exactamente bien, pero bueno, que le hayan dado tiempo, espacio, para hacer un melocotonazo. Esperemos tener noticias y sobre todo que no digan coming to 2027, que llegue antes. Pues esperemos. Y por último, Alexis, muchas gracias por venir a este programa, muy buenas noches y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Gracias, buenas noches. A ver, por alusiones, yo ya he abandonado la senda del maquillaje, Rodi. Ya he dejado de pintarme cada anuncio direct, cada Nintendo Indie y todas esas cosas. Me he entregado al destino, digamos. Cuando toque, va a salir, va a ser el mejor juego que haya jugado en ese año y posiblemente en los anteriores y siguientes 5 años. iba a ser un motivo específico, pero no es un juego que espero. Cuando no recuerdo si este año hablamos de los juegos que más esperamos para el año, creo que no, ni el año pasado, pero yo ya no lo incluyo en ninguna de esas listas. Cuando salga, será sorpresa. Y el Gears, no sé, de puta madre, a mí el anterior me gustó mucho, aunque mucha gente se quejaba de lo de ir en la mierda esa de sobre el hielo de un lado para otro. A mí me pareció divertido. Es uno de los pocos juegos que me he pasado en Xbox en mi vida. Sí, son dos momentitos, eso casi nada en el juego. Yo digo que la parte final es muy, muy bestia, tío. Sí. Ni me acuerdo. Pues bueno, gente, un abrazo muy fuerte a todo el mundo que se ha pasado. A todo el mundo que ha estado con nosotros y que nos seguís. Y nada, deciros que estaremos seguramente la semana que viene a tope, con más juegos, más diversión. Espera, ¿y tú qué? ¿Tú qué? ¿El Gears? ¿Una ayudita? No. Yo el Gears... ya no. ¡Una ayudita! ¡Por los viejos tiempos! Que me encantaría, pero creo que lo dejé el último en el 4. Creo que fue el 4 y que lo jugué con Charlie. Y que está el 6, ¿no? O sea, no, me falta uno. 5. Porque va a salir el 6, el 4 y el 6, probar. Pues sí, tiempo sí. Tienes, te dejas el Alan Wake, te dejas todo lo que tienes, venga, te lo pasas. Sí, solo faltaba eso, me cago en Dios, dije, mamá, que me dejéis en paz, hostia, que no me da tiempo a la vida. Tonto. Pues eso, que muchas gracias a todo el mundo por pasarse. Nos vemos en una semanita en Indie Podcast, con más contenido y mejor continente. Buenas noches. Adiós. Adiós.